Radio San Vicente, 95.2. Martes, 20 de noviembre de 2012, sexta temporada, programa número 152. En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas noches, queridos amigos, seguidores del Cinturón de Orión, simpatizantes de Radio San Vicente, a través de la 95.2, frecuencia modulada, a través de las ondas, ese viejo medio de difusión de la información, de la cultura, del conocimiento, del entretenimiento, de la información, de la opinión y de la formación también. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas. Buenas tardes, tengo usted, don Manuel. Lo de viejo todavía está vigente, sí, No, no, viejo por antiguo, no por desfasado o por... Y permítame recordarle que hay todavía muchos millones de personas que no tienen internet y manejan con ondas hercianas, O que no tienen... no sienten la necesidad, porque a veces es una cuestión de sentir la necesidad de tener... cosas que sustituyan a lo que ya tenemos, porque si tienes un receptor de radio en casa, ¿para qué? Si lo que te gusta es la radio, no necesitas más, ¿no? Pues sí, mira que hace mucha compañía la radio, ¿Sí? Y te permite hacer cosas, Sí, además, particularmente a mí me gusta mucho escuchar la radio paseando, por ejemplo. Además no te entra el frío en los oídos, con los auriculares. Ni oyes los coches que te atropellan ni cosas. Bueno, el coche, yo estoy muy disgustado con las radios y los coches, sobre todo cuando pasas por algún túnel, como es el túnel de San Juan, que vas escuchando un programa de Arena o a Loli por la mañana y te queda dos velas, Hay ahí unos kilómetros. Pues eso protesta tú, que tienes mano con el concejal de eso, que ponga un alambre allí. Va más allá, eso es la implantación de la radio digital y que no ha llegado aún. Pero he descubierto una cosa, que con el móvil no se va la cobertura. Y con estos teléfonos y con los manos libres que te permiten escuchar el teléfono a través de los altavoces del coche... Oye, también se puede escuchar la radio... Sí, no se puede. Y bueno, como Radio San Vicente se puede escuchar tanto por las ondas, gracias a las ondas, como por internet, pues miel sobre hojuelas. Venga, vamos a empezar ya con el programa, que lo nuestro es la ciencia. Y las ondas... ¿Qué decías, perdón? Que si las ondas hercianas no es ciencia. Gracias a la ciencia se consiguió la radio. Algún día tenemos que dedicar... Lo que pasa es que nosotros no tenemos que buscar a alguien que nos hable de ello, ¿verdad? Pero bajo el punto prima de ciencia. De la ciencia, claro. Es una historia apasionante, Como la luz también, ¿no? La luz, no la corriente eléctrica, sino la luz eléctrica. Son cosas que no le damos importancia, pero... Sí, los que habéis nacido con ellas, claro. Los que estamos en las cavernas con la antorcha, no veas tú lo te importante. A mí me quitan la radio y prefiero que me quiten la televisión. Sí. Pero la radio... Oye, ¿cuántas...? No le damos mucha importancia, pero lo hablaba esta tarde con un amigo cuando hubo aquí unas desgraciadas inundaciones, creo que fue en el año 82, que la gente no tenía forma de comunicarse, excepto que era por la radio. Y aquí en el rectorado había una emisora de radio, que era una radio pirata. Me acuerdo del nombre del personaje que lo llevaba, porque era un personaje, se llamaba Diego, no me acuerdo el apellido. Sí. Algún oyente de Radio San Vicente, algún vecino de aquí en la localidad, se acordará segurísimo. Oye, pues gracias a la información que él daba, se iba sabiendo muchas cosas de lo que estaba ocurriendo. Sí, lo mantuvo... Exacto. Sí, oye, ¿por qué? Que un aparato, o sea, un emisor, no es muy complicado. Es complejo, pero no es imposible. Sí. Y en caso de una catástrofe es muy útil. ¿No? Sí, no, porque es curioso, porque era el único que tenía... un grupo electrógeno, porque las demás emisoras no tenían, con lo cual cuando se fue la luz se vinieron abajo. Este hombre cogió tanta fama que llegó a ser concejal del ayuntamiento, se presentó a las elecciones y ganó un escaño. No me acuerdo cómo se llamaba ni la emisora, pero vamos, fue un hito en su momento, Tiene mucha importancia. Y no estaba muy lejos de aquí, porque estaba en el aeródromo este de la universidad. El rectorado, donde está el despacho del rector ahora mismo. No, yo creo que era donde estaba la torre de control del aeródromo. Eso es, la torre de control. Que ahora están las relaciones externas. Ah, y eso. Un éxito. Oye, venga, bien, pero queda pendiente de hablar de la radio, que tiene mucha importancia, más de la que nosotros nos damos cuenta. Hoy en El Cinturón vamos a hablar de ciencia, que es lo que a nosotros nos gusta, lo que nos trae aquí, con Javier Armentia. Sabéis que tiene una sección que se llama El Prisma. Bueno, pediros disculpas por el tono de voz, he cogido un poco de frío en la garganta, en fin. Y con él vamos a hablar del presupuesto que nuestro país está dedicando a la investigación de la Agencia Espacial Europea, la ESA. También le vamos a preguntar a Javier acerca del Día Universal de los Niños, cómo desde el Planetario de Pamplona su actividad le han encaminado a que hoy los chavales que hayan podido pasar por sus instalaciones hayan podido un poco también disfrutar de esa ciencia astronómica que emana desde el Planetario Pamplonica. Y vamos a hacer, si a Javier le apetece y viene a cuento, balance de este primer año de gobierno de Mariano Rajoy, del gobierno del Partido Popular, que justamente hoy, coincide hoy, que se cumple el año de los últimos comicios generales, y bueno, pues vamos a hacer un pequeño balance y lo que surja. Eso será enseguida ya con Javier. El balance se hace rápido, ¿eh? Se hace muy rápido. Muy rápido, ¿eh? No te creas que... Con Antonio Pérez, hoy vamos a hablar en la sección suya que es monográficos, de ese seguimiento que estamos haciendo a la misión Mars Science Laboratory, que como sabéis tiene situado un robot del tamaño de una pequeña mediana furgoneta sobre la superficie de Marte, y vamos a ver ese instrumental climatológico medioambiental, qué información va recogiendo. Vamos por el Sol, que es el día marciano 90, lleva aproximadamente 90 días la misión sobre la superficie de Marte, y Antonio nos va a hablar un poco más de ese seguimiento que vamos haciendo, ver qué novedades aporta al conocimiento de la superficie del planeta rojo y su atmósfera. Más adelante, con Rubén Torregrosa, en la sección dedicada al recorrido a la red de redes, en unos y ceros, vamos a conocer una nueva página web, en este caso es un blog. Yo he entrado a echarle un vistacillo hace un rato y me ha sorprendido porque en principio lo he visto todo que era en portugués o brasilero. No sé, ahora que nos lo explique. ¿Qué le ha visto? Oye, don Manuel, perdón. Que no todo es español, todo es castellano y todo es inglés. Perdón, hay más idiomas. Que le puntualice. Dígame. En Brasil hablan portugués. Bien. Y en Galicia, gallego. Gallego. ¿No? De acuerdo. Y finalmente, la recta final del programa, no nos enrollamos más. Con Juanjo vamos a repasar las efemérides astronómicas. Loli nos dará cuenta de las efemérides históricas de la ciencia, aquellos hitos a lo largo de los próximos, de las próximas hojas del calendario que iremos arrancando. Loli nos va a adelantar para la próxima semana que es aquello que marcó un antes y un después en nuestra historia, o bueno, son hechos reseñables tal día como los próximos 7 días en la historia de la ciencia. Y como decía, cerramos con las efemérides astronómicas, a ver qué nos depara los cielos para los próximos 15 días y si tenemos tiempo, confío en que sí, nos dé algunas pinceladas acerca de una constelación de nuestro cielo como es la Auriga, que se nos quedó pendiente hace 2 semanas. ¿Tú crees que don Juan José podrá hablar? Esperemos que sí. Vamos por allá. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, no dejando pasar ni una, Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola, ¿Qué tal, Manuel? Hola a todos, muy buenas noches. Pues de nuevo llegan esas efemérides de la ciencia que nos sitúan como punto de partida en esta fecha, un 20 de noviembre, y con las que recorreremos toda la semana, pero hacia atrás, en el pasado. Por ejemplo, el 20 de noviembre de 1889 nace el astrónomo Edwin Hubble, considerado como uno de los principales padres de la cosmología moderna. Y en el de 1954 falleció Clyde Vernon Cessna, pionero de la aviación y de la industria aeronáutica. Avanzamos un día, 21 de noviembre. En el de 1782 falleció el inventor francés Jacques de Vaucanson, genio de la mecánica y uno de los más antiguos precursores de la robótica. Y en 1964, también un 21 de noviembre, fue lanzado el satélite estadounidense Explorer 24. ...22 de noviembre, en 1930... nace el astronauta Owen K. Garriott, famoso por su estancia en la estación orbital Skylab, donde junto a dos colegas suyos batió en su momento un récord de permanencia en el espacio. ...23 de noviembre, en 1616... nace John Wallis, considerado uno de los más importantes matemáticos británicos del siglo XVII... Y falleció en 1902 Walter Reed, conocido por sus descubrimientos sobre la fiebre amarilla. ...24 de noviembre... en 1926 nace Chung Dao Li, famoso por sus investigaciones en el terreno de las partículas subatómicas elementales. Y en 1969... un 24 de noviembre procedente de la Luna, la nave espacial Apolo 12... culminó su trayecto de retorno a la Tierra. La tripulación estaba formada por los astronautas Charles Conrad, Richard F. Gordon y Alan Bean. ...25 de noviembre, en 1901, Owen Williams Richardson, conocido por sus investigaciones sobre la emisión de electricidad desde cuerpos a altas temperaturas, comunicó públicamente su descubrimiento de una ley física relacionada con el tema. Y nuestra última parada la hacemos en el 26 de noviembre. En el de 1908 nace el físico Sidney Arthur Prentice, conocido por su labor en el campo de la ingeniería eléctrica. Y en 1995, un 26 de noviembre, fallece Helen Alma Newton Turner, famosa investigadora en el campo de la genética. Hemos dado cuenta de una semana al completo, justo en 7 días. Vuelvo con más efemérides de la ciencia. Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muy, vamos, feliz 20 de noviembre. Bueno. Pues qué malo eres riéndote. ¿Por qué no puede ser feliz 20 de noviembre? No, vamos. Le ha tocado la lotería, le ha podido ocurrir un montón de cosas buenas y positivas. No, además, ¿sabéis qué? Esto de decir feliz día o buenos días no es una constatación de que el día sea bueno o feliz en absoluto, es un deseo. Ah. Este es mi mejor deseo para vosotros y para todos los oyentes. Es que sí es verdad, a veces la gente me hay un problema, ¿no? Entonces dices buenos días y dejo con la que está cayendo, decir buenos días, y hombre, precisamente con la que está cayendo. Hay es cuando hay que. Claro. O sea que eso, además, fíjate, hoy podríamos decir es el Día Mundial de los Derechos de la Infancia. Que alguien puede decir, bueno, afortunadamente existen esos derechos de la infancia y vivimos en una parte del mundo donde más o menos se van aguantando esos derechos. Lo que pasa es que hay muchas otras partes del mundo donde eso de los derechos de la infancia pues es una entelequia. Mm. ¿No? Día Universal del Niño. El Día Universal del Niño y la Niña, ¿no? Sería políticamente... sería la cuestión es de género y así. Fíjate, nosotros desde hace un buen montón de años en el Planetario colaboramos con UNICEF, con la Asamblea de Navarra, haciendo unos talleres de inmersión un poco, ¿no? Para los, sobre todo talleres para los escolares, en los cuales pues cada año pues es un tema diferente del acceso a la sanidad, los temas del agua, de la educación, de los derechos. La Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Niña, o de la Infancia o del Niño, no es muy grande, son muy poquitos artículos, pero uno casi pues como siempre, ¿no? Puedes hacer casi la geografía o la cartografía de los incumplimientos de todas estas cosas en gran parte del mundo. Hay que tener en cuenta que no hace tanto que se proclamaron por la Asamblea General de las Naciones Unidas como algo propio, ¿no? O sea, 20 y tantos años. Solo es una cosa curiosa que, bueno, dices, tampoco los derechos humanos tienen ni en muchos sitios es papel mojado, ¿no? Pero bueno, fíjate, esos 20 de noviembre mejor celebrar esas cosas que el primer año de los incumplimientos o este tipo de cosas, o el gran año de los presupuestos de ciencia que podemos tener. Sí, pues... oye, los píos vuelan muy rápidos. ¿Qué ha ocurrido? Que no, yo me he enterado de refilón. Había... ¿qué ha pasado por ahí? Que he oído una cifra del 90 y tantos%. Javier, ¿qué ocurre? Pues no sé, porque esta tarde me has pillado completamente desconectado. Estaba yo un poco por ahí perdido. ¿A qué 90 y tantos%? ¿Qué recortes esta vez? Dejémoslo estar mejor, ¿no? No, bueno, la verdad es que, fíjate, yo pues quería traer hoy precisamente un poco eso. Sabes que llevamos un mes de noviembre que pues son las semanas de la ciencia, ¿no? Yo creo que en todos los sitios se han estado celebrando, se siguen celebrando en algunos sitios, todavía hay actos relacionados con las semanas de la ciencia, lo hemos hablado algunas veces, esos momentos en los que la ciencia, la investigación, la académica, la de la empresa, la tecnología y todo este tipo de cosas, se sueltan un poco la melena y van a la calle, ¿no? En sitios muy diferentes, bueno, visitas, puertas abiertas en los centros de investigación, los que quedan abiertos, en los museos de ciencia, pues los que no están con EDES o cerrándose sin presupuestos y estas cosas, y todo ese tipo de cosas. Y bueno, la verdad es que es además una iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología que ha ido teniendo con los años, yo creo que una mejor acogida y se ha empezado a meter casi en las agendas de, bueno, no solamente de los nos gusta la ciencia, sino yo creo que mucha gente, ¿no? Nosotros la semana pasada teníamos un llenazo, te estoy hablando de 240 personas en una conferencia que se llamaba ¿Qué sabemos del bosón de Higgs? Sí, ese tipo de cosas que bueno, pues tienen evidentemente ese boom que ha sido a través de los medios de comunicación, pero que ha hecho que alguna noticia de ciencia pues sea de las más seguidas. Más os adelantasteis a la participación del propio Higgs, que estuvo en otro punto de España, ¿no? Bueno, fue una contraprogramación casi, ¿no? Sí. Pero bueno, claro, nosotros habríamos estado encantados de tener a Peter Higgs en el planetario, pero bueno, estaba en el Cosmocaixa de Barcelona, se pudo seguir además por las redes. Yo creo que además una conferencia notable, muy entretenida, donde ves a un hombre que en el 64, fíjate, hace más de 50 años había tenido una intuición, como muchos otros físicos teóricos, estaban realmente creando un mundo de posibilidades dentro de la física teórica que se pueden explorar ahora gracias a la instrumentación, ¿no? A instrumentaciones que cuestan muchísimo dinero, como es el CERN, y que no sería posible, que no sería pagable por ningún país en el mundo. O sea, y no estábamos hablando ya de en estos tiempos precarios de crisis, ¿no? Incluso en las épocas mejores del desarrollismo de comienzo de los 2000, ningún país puede hacer ciencia básica a ese nivel tan grande como es el caso del gran colisionador de hadrones del CERN. Por eso hacen falta colaboraciones internacionales y por eso hace falta un empuje decidido de todos los países a la investigación científica. Más en un país como el nuestro, que una vez y otras hemos escuchado a los padres de la patria, a los próceres y los gobernantes, decir que hay que hacer una economía de futuro basada en el conocimiento, esa economía del conocimiento, que todo pasa por una mayor inversión y desarrollo de la investigación científica, de las cuestiones tecnológicas, de la eficiencia, de todo este tipo de cosas, ¿no? Lo cierto es que también, y este mes de noviembre se ha convertido en el mes en que los científicos españoles han dicho ya, por favor, esto no es posible, no es factible que para el presupuesto del año que viene se hable de una reducción adicional de un 7,5% más respecto ya al 35% que ha ido cayendo en los últimos años. No puede ser como me leía hace poquito en una noticia de esmateria.com, diciendo que los recursos destinados a la I+D+i descienden a los niveles de 2005. Sí. Pero que la financiación por investigador está pasando a niveles que ya están por detrás de, o sea, en el año 90 y tantos. Uh-huh. Es decir, de todo el dinero que se invierte en cuántos investigadores hay, está cayendo de una forma loca. O sea, es decir, se mete menos dinero y además hay que tener en cuenta que en las cuentas que se hacen para I+D, dentro de la política científica y tal, se meten directamente proyectos que son comprar material, armas y así, en proyectos europeos como grandes aviones de caza y este tipo de cosas que no resultan aquí, y que por el contrario esos grandes proyectos, colaboraciones internacionales como el CERN o como se ha sabido estos días en la Agencia Espacial Europea, pues que llegan los recortes en ciencia, en por ejemplo en la contribución que pone España a la ESA, a la Agencia Espacial Europea. Fíjate lo que supone esto. La Agencia Espacial Europea es ese desarrollo básico que a veces, que sobre todo se va transformando además en un desarrollo empresarial del sector espacial europeo, en un desarrollo en investigador, en empresa privada y en las universidades y en los institutos, y que pues ahora han decidido que eso es muy caro y que se va a ir quitando. Estamos condenando a una generación de científicos al exilio o a la desaparición, con lo que eso supone además. La generación perdida casi, ¿no? La generación perdida, sí, están hablando ya de posiblemente, fíjate, y además no es una cosa que lo dijeran, ¿no? Dices, bueno, esto lo dicen aquí los científicos que se reunían el otro día, por ejemplo, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para alertar todas estas cosas, convocados por la Confederación Española de Sociedades Científicas, sino que, fíjate, podríamos decir, el ejemplo de científico del futuro y empresario de éxito, que era Craig Venter, que estuvo por España este verano, y recuerdo que le hacían una entrevista y el tío decía, con estos recortes, y lo decía en el mes de julio, España puede tardar dos décadas, dos decenios, o sea, 20 años en recuperarse de los recortes, sí. Porque todo esto es así. Hay una cosa que no se dan cuenta. Yo recuerdo que Manolo Lozano Leiva, el físico sevillano, lo contaba hace poco en un artículo, creo que era en el Huffington Post, decía, nos hemos acostumbrado a que los institutos biomédicos, los institutos de investigación y universitarios y públicos han estado cada vez más cerca en los últimos decenios, se han ido acercando, sobre todo en los últimos 10 años, a los hospitales. Y de repente, pues ese gran boom que ha habido de la biomedicina en España, de esa gran calidad del sistema asistencial, está en parte propiciada gracias a que la investigación cada vez más estaba muy cerca del paciente. Es decir, grandes de los avances que ha habido en todos los temas médicos son temas que se van aplicando y realidades que se van convirtiendo en los grandes hospitales de referencia de nuestro país. Hospitales que están siendo desmantelados. Esto no es casual tampoco, es decir, esto está provocando una nueva, realmente un verdadero desierto. Recuerdo que comentaban en todos los institutos de idioma de todas las ciudades, los cursos más demandados son los de alemán y están poblados de estudiantes de ciencias y de ingeniería que saben que ya están ya casi optando para conseguir becas en el extranjero, principalmente en Alemania, ¿no? Si esto es un movimiento normal, un ciclo, como dicen los economistas, o si esto sencillamente responde a que hay que invertir en otras cosas, yo creo que aquí hay un gran error y un error que lo vamos a pagar, lo estamos ya pagando, pero que lo vamos a pagar pues durante mucho tiempo, ¿no? O sea que eso, que a pesar de que deseo a todo el mundo un feliz día y estas cosas, pues lo cierto es que la situación va muy lejos de quererse enmendar, y visto cómo están los presupuestos del año que viene, pues me parece que tendremos que seguir así. Los precarios que eran ya precarios hace 10 años y que se vienen 10 años quejando de la mala situación de los estudiantes postdoctorales, de cómo se reintegran en España o no, pues fíjate, ahora ya es que casi ya se están olvidando de pedir nada porque están demasiado ocupados en intentar sobrevivir a lo que les llega, ¿no? Bueno, yo sé que tú no eres creyente, pero hay una frase muy castellana que dice que Dios aprieta pero no ahoga. Sí, claro. Ahoga, pero no sé si los gobiernos son muy católicos en este sentido. Es decir, fíjate, el todo el esfuerzo, además es que es paradójico, ¿no? En todo el país se han estado viendo en jornadas de inauguración de las jornadas de las semanas de la ciencia, hemos oído muy buenas palabras por parte de los gobernantes. Una vez más nos han vuelto a decir lo que nos vienen diciendo desde siempre, pero especialmente desde que saltó la crisis en el 2008, que de esta crisis se sale con inversión en ciencia. Bueno, y sistemáticamente sí. Lo que estamos viendo es que hacen lo contrario. Todo lo contrario. Con lo cual no sé si es apretar, ahogar o sencillamente que saben que somos tontos. Uno de los sentimientos que había en estas últimas semanas, cuando ya desde la Confederación de Sociedades Científicas, desde el Consejo Superior de Sociedades Científicas, alertaban, y ya pues cabezas visibles de la ciencia, Arzuaga, Andrade, todos estos estaban ahí dando la cara, decían, es increíble la pachorra que tenemos los científicos españoles, venían a decirlo, decían mejor, pero yo no les entendía así, decía, por no haber dicho nada en todo este desmantelamiento sistemático al que estamos acudiendo, ¿no? Quizás ese es el gran problema, ¿no? Que todavía esa respuesta ciudadana pues no ha existido, no se ha pasado a estos ámbitos de la ciencia, quizás porque, y eso es cierto, pues había otras cosas más importantes, ¿no? Bueno, para despedirnos, que nos quedamos ya sin tiempo. Nos hemos pasado un poquito, Javier. Perdonad, que hoy tenía aquí el alegato, sí. No, que no hay nada que disculpar ni perdonar. Nos vemos, si nada lo impide, a mediados de diciembre, ¿no? Sí, señor, sí, aprovecharemos. Que nos visitas, ¿no? Espero que sí, yo tengo ganas de ir a ver qué me van contando. Bueno, venga, estaremos atentos a ver cómo... Ya lo contaremos por aquí también. Eso, muy bien. Muy bien. Cuídate, un abrazo. De nuevo. Radio San Vicente, 95.2. Muy buenas, Antonio. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ya con un poco más de frío, pero bien. ¿Frío? A ti parece que también te ha afectado el frío, ¿no? No sé, un poquito... sí. Sí, se me ha ido un poco la voz. Sí, pues estamos a un mes del invierno, o sea, es normal, ¿no? Es normal, eso es lo que toca. No sé, bueno, en fin, bueno, pero bien, ¿eh? No quiero decir que no, es sí, solo una cuestión estética, ¿no? Es una o fonética, ¿no? Sabría decirlo. La estética, ¿no? También en el sonido, ¿no? El sonido puede ser estético, no sabemos, ¿no? Bueno, ¿por dónde está ese Curiosity? Pues poco más que donde lo dejamos, porque la velocidad a la que se desplaza no es demasiado alta, entonces más o menos lo tenemos... Ha estado parado unos días, ¿no? Sí, ha estado parado, pero ya está a punto de empezar un nuevo recorrido. Bueno, cuéntanos, ¿por dónde, qué novedades nos trae? Bueno, vamos haciendo seguimiento a la cuestión meteoclimática, ¿no? Sí, así es. Allí, bueno, aquí, comparado con Marte, aquí en España, en la Tierra... general, en España en particular, no nos podemos quejar de temperaturas bajas comparadas con las que tenemos por allí. Y bueno, pues sí, como tú dices, vamos a hacer un estudio climático, medioambiental de Marte, centrándonos sobre todo en las temperaturas y en la presión atmosférica. ¿Qué tenemos? Estábamos en el sol de la misión, es el día, o el sol, para hablarlo... 103, me parece que es. 103, bien, sí. Vale. Perdón, un momento, ¿cuándo es el sol cero existe o el sol uno? ¿Cómo? ¿Cuándo es el día sol uno? El sol uno se le considera cuando llegó Curiosity a Marte. Ah, el uno ya es el primero, ¿no? El día, el mismo día. No, es que es el cero. Pasadas 24 horas marcianas, ya es el sol uno, ¿no? Exactamente. Curiosity llega a Marte y comienza a correr el día. El día cero comienza a avanzar y un sol después ya estaríamos en el sol uno. Vale, muy bien. ¿Y qué evolución? Hablábamos de muy bajas presiones. Muy bajas presiones comparadas con la Tierra, sí, pero en continuo ascenso. Está en esta temporada, que esta quincena, que hemos analizado, que va desde los soles 84 a 98. Sí. La presión atmosférica sigue prácticamente un crecimiento constante. Es una pendiente bastante constante. Y empezó con una presión de unos 8,04 milibares y se sitúa en 8,29, con lo cual ha crecido bastante, siguiendo una pendiente que nos venía acompañando desde hace ya tiempo, con lo cual la tendencia es a subir. O sea, habías comentado respecto a la temperatura, la última vez que hicimos repaso, que andábamos en temperaturas en torno a los 0 grados de máxima, ¿no? Perdona un momento, está hablando de presión. Sí, sí, bueno, yo me refiero a la temperatura ahora. Bueno, con la temperatura en torno a 0 grados, podemos ya decir que hemos superado los 0 grados. En el Sol 96 se alcanzaron los 2 grados sobre cero, con lo cual ya parece que la tendencia está yendo a subir. Veremos a ver, porque al Sol siguiente, en el Sol 97, se situó en menos 4. Ya. Entonces, vamos a ver si la tendencia empieza a subir, pero sí, ya es cierto que a partir del Sol 92, desde el Sol 92 hasta el Sol 96, las temperaturas máximas estuvieron por encima de cero. Oye, perdona un momento, la física que rige esto no es como la Tierra. Ya sabes que según te lleguen los rayos solares, le llega a Marte, habrá más calor o menos calor, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. La inclinación marciana, pues, rige un poco las estaciones y las temperaturas. Pero más que cuatro estaciones en Marte, pasa un poco como pasa en el ecuador terrestre, porque Curiosity, recordemos, que está en el cráter Gale, que es un cráter que está muy en el ecuador marciano. Entonces, podemos hablar de estación cálida y estación fría. Hay cuatro estaciones porque es un planeta y tiene inclinación, y podemos hablar de cuatro estaciones, pero a nivel práctico es mucho mejor hablar de dos, de estación caliente y estación fría. Eso se utiliza en la Tierra, que allí dicen, cerca del Ecuador, dice hay dos estaciones, la caliente y la muy caliente. Sí, pues aquí es la fría o la muy fría. Hablamos que cada estación duraba en torno a 6 meses terrestres, ¿no? Sí, así es. Marte tiene un periodo orbital de 2 años terrestres aproximadamente. Eso es. 2 años menos unos pocos días. Bien. Entonces, como la velocidad de traslación es menor, pues tarda esos 2 años en recorrerla. Con lo cual, si las estaciones están cada 90 grados, pues tarda prácticamente el doble, un poco menos del doble que en la Tierra. Entonces, hablamos de estaciones de 5 meses y pico. Bueno, pero claro, al tratarse, en el caso del cráter Gale, donde está Curiosity, de una zona muy ecuatorial, hablamos de que habría dos estaciones, o sea, que un año muy frío y otro año muchísimo más frío, ¿no? Sí. Se podría decir, ¿no? Sí. Es un tema importante para cuando te enviemos a Marte. Sí, yo quiero saberlo. Sí, porque claro, no es lo mismo llegar en invierno que en verano. Oye, ¿la atmósfera cómo está? ¿Está muy nublado ahora o...? Pues las últimas fotos que he visto, no hay mucho polvo en suspensión. La verdad es que no hay mucha nubosidad, está más bien despejado. Sí, porque aquí, claro, hablábamos de presiones muy bajas. Eso implica que es muy dispersa, ¿no?, la atmósfera. Es muy tenue, sí, muy dispersa. Sí, sí. Y es muy difícil ver nubosidad. Y luego la gravedad también era baja. Es muy baja. Es muy baja comparada con la Tierra. Entonces, cualquier... No sé los números exactos, pero del orden de la mitad que la terrestre. Claro, cualquier... polvo que se levante por un tornado que pueda producirse, cualquier cosa, permanece en la atmósfera más tiempo. ¿Se producen tornados? Sí, claro, hay episodios de tormentas, ¿no? Hay episodios, no tormentas, sino tornados, y además es muy curioso porque... Los diablos que llaman, ¿no? Los diablos, ¿no? O demonios, nombre, ¿no?, en inglés, pero sí, los diablos. Los demonios de Tasmania, ¿no? Algo parecido. Diablillos. Y es curioso porque hay muy baja presión atmosférica, las diferencias de presión son mínimas, mucho más pequeñas que la Tierra, pero los vientos llegan a soplar mucho más fuertes que la Tierra. Son vientos muy, muy fuertes. ¿Pero eso por qué? ¿Por la diferencia de presión o por...? Pues los vientos se producen por diferencia de presión, pero no sé de qué orden es esa diferencia para provocar esas velocidades de viento. Sí, claro, que estamos hablando de 8 a 8,3 milibares, las presiones. Bueno, a lo mejor esas décimas de presión provocan esas... Sí, aquí viendo la gráfica de... Bueno, hay que recordar, Antonio, que nos referimos siempre a la presión atmosférica y a la temperatura, que son los datos que vamos conociendo gracias al instrumental REMS, que es manufactura española, ¿no? Exactamente. Estos datos los proporciona la estación medioambiental REMS, que es de construcción española, aunque colabora el Instituto Meteorológico Finlandés. Ah, sí, sí, eso es. Pero es el 90% es español. Bien, bueno, bien. Estamos conociendo un poco más, cada vez un poquito más, cómo sería... bueno, nuestra segunda morada, ¿no? Esto tenemos... No, morada, déjate, no será ni nuestra... No te veo muy ilusionado. No, ilusionado, ¿eh? A pasar frío. Más que morada, yo lo que llamaría nuestra alternativa, ¿no? ¿Alternativa qué? Alternativa... Como te tengas que ir a Marte, porque las cosas estén mal aquí, hermano, lo tenemos muy crudo, ¿eh? A día de hoy lo tenemos muy crudo, Hay que cuidar esta bolita, esta canica que tenemos aquí azul, hay que cuidarla, porque como no tuviéramos que ir allí, porque además nosotros no tenemos pasta para ir a ese sitio, el viaje debe ser caro. Ryanair todavía no ha ido. Bueno, hay que decir que vamos haciendo seguimiento a toda esta actividad de la misión más Science Laboratory, del Curiosity, que es un rover, también a través de la propia página web, el propio blog de Antonio, que lo podemos decir, es Los Pilares de la Ciencia. Es un nombre bastante bastante chulo, bastante bonito. Y oye, que te veo que ya empiezas a tener seguidores y gente que te felicita. Es que los felicita, ¿no? Pilares de la... Eso es lo que se persigue, que la gente se siente interesada y bueno, si lo demuestra comentando o tal, pues mucho mejor. Que los pilares del mundo, ya sabes dónde están, ¿no? Bajo tierra. No, los pilares, no hay una nebulosa que se llama así. Los pilares de la creación. De la creación. Se llaman de la creación, pues bueno, sí, perdón. Sí. Y una cosa que me llama la atención, todos estos aparatos que manejas aquí, temperaturas tan bajas, presiones tan bajas, las han tenido que calibrar aquí en la Tierra. Sí, claro. Tiene que haber sido un trabajo muy interesante. Algún día nos tendría que hablar de cómo se ajustan estos aparatitos, ¿eh? Pues una ligera pincelada. Sí. Es que aquí en el Centro de Astrobiología, en Torrejón, se han creado unas cámaras, dos cámaras en concreto, donde dentro de esa cámara hay un pequeño habitáculo que se simulan condiciones marcianas, tanto de presión como de temperatura. Uh-huh. O sea, temperaturas cercanas a los 80 grados bajo cero, presiones atmosféricas muy bajas, radiación ultravioleta del orden de la que llega a Marte. Incluso se ha simulado el tránsito del Sol por el cielo para ver la inclinación, cómo llegan los rayos ultravioletas con la diferente inclinación. Uh-huh. Se ha hecho un túnel de viento para calibrar la velocidad de el sensor de detección de velocidad de viento. Todo eso se ha hecho en España y se ha hecho en unas cámaras especiales donde se pueden llegar a simular estas condiciones. Claro, porque es que no puedes mandar un termómetro que tenemos en casa, lo mandamos a Marte y empezamos a tomar temperatura, ¿no? Porque eso cambia un poco. O sea, que es que detrás de ese termómetro o ese termopar hay un montón de ciencia. Hay muchísima ciencia, muchísima innovación y muchísima tecnología, sí. Bueno, pues eso que lo inventen ellos. ¿Eh? Como sigamos así, ¿no? Que lo inventen ellos. Se ha hecho en España, ¿eh? Ya. Tengo que decir que todos los ingenieros trabajan en España. Muy bien. Bueno, a ver si tenemos la oportunidad en alguna ocasión de... Cuando estén por aquí, porque de momento andaban por Estados Unidos. Bueno, ¿no? ya han vuelto. ¿Ya están moviendo? En el Sol 100 de Curiosity ya terminó la fase de commissioning del rover. Ajá. Y no van a llegar todos de golpe, pero ya ha empezado, digamos, la emigración de los científicos para España. Ya están volviendo a España y en un par de semanas estarán todos aquí ya. Bueno, eso de emigración pues, no. Será el regreso a casa. Entre comillas. El regreso a casa, ¿no? El retorno. Si son españoles, regreso a casa. A ver si tuviéramos, Antonio, posibilidad de un día contar con alguno de ellos. Yo creo que sí. Venga. Bueno, pues sí, que nos cuente. Yo tengo ganas de que nos relaten sobre todo el momento del ingreso en la atmósfera. Sí, y los 7 minutos de terror. Sí, allí pensando. Y que todo salga bien y que el globito, ¿cómo se llama? El paracaídas se abra, que todo. Sí, sí, eso tengo ganas de que nos lo relaten. Y bueno, y cómo han estado viviendo, en fin, cómo se portan también los norteamericanos. Si hacia los europeos nos siguen mirando. No miran por encima del hombro, ¿tú crees que no? Yo creo que la gente inteligente no mira por encima del hombro a nadie que sea inteligente. Así debería ser, debería ser. Es lo que dice Julián. Cuando trabajas con tanta gente y de tu mismo nivel, allí no hay superioridad, allí son todos compañeros y haciendo fuerza para que todo salga lo mejor posible. Habrá algún pedante y algún estúpido, que como en toda la organización humana, pero en la tónica general es que tú vas ahí a aprender y a dar lo que tienes. Efectivamente. Y sabes que si das mucho recibirás más. Eso, o sea, siempre la retroalimentación viene muy bien. Eso es la filosofía. Normalmente en ciencia se trabaja con esa filosofía, pero como dice Julián también, siempre hay algún pedante. No, pero eso, claro, eso, digamos, lo sacamos como el garbanzo negro. Fuera, no nos interesa. Sigue tomando temperaturas y presiones, por favor. Eso es, Antonio. Hablamos en unos días, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Venga, un saludo. Hasta luego. La ley universal de poder de la locomoción no puede fallar en este momento. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Hola, buenas tardes. ¿Cómo vas, amigo? Pues muy bien. Bueno. Ahora un poco liado ya con la universidad, porque se va acercando ya al final del cuatrimestre y bueno. Ah, bien, amigo, y esos ya días que te ibas de juerga, ¿eh? Ahora ya ha pasado. Bueno, pero no, hombre, está todo controlado, ¿no? Oye, hemos viajado un poco por Marte, ya se está escuchando un poquito Antonio. Ahora volvemos, vamos a pisar la Tierra. ¿Cómo está Torrevieja? ¿Cómo está Torrevieja? Pues está muy tranquila. ¿Sí? En los últimos días está tranquila, sí. Oye, en Málaga esta semana hemos tenido agua, ¿eh? Agua y con avaricia, ¿eh? Sí, y creo que en Alicante, en San Vicente también ha habido bastante agua estos últimos días. En Torrevieja, bueno, ha llovido un poco, pero bueno. Sí, ha pasado un poco por encima, ¿no? Sí, pero digamos que, ¿veis? Cuando las cosas se hacen bien y funcionan. El tema, hace unos años, las riadas eran, vamos, las temblábamos muchísimo. Nos hemos olvidado ya, ¿verdad? Y ahora, como ya no hay muertos, ya nos decimos, y no nos damos cuenta que el sistema antirriada funciona, ¿eh? Bueno, a veces no, también por imprudencia del ser humano, pero... Pero en regla general funciona, porque antes lo de la gota fría ya era como en la inundación de Valencia, siempre ocurría. Había mucho terror, mucho miedo, y en fin, pero como decía un exalcalde de Alicante, la de dinero que hemos enterrado. Sí. Y es verdad, yo tenía razón. Invertido bajo tierra, ¿no? Que se refería a canalizaciones... Lo que pasa es que, claro... Hemos enterrado más dinero en otros sitios que no se ven. También. No, a lo mejor se refería a eso. No, puede ser eso. No, eso... Oye, enterrado, no, las canalizaciones. Yo que además estoy en una zona que eso es... La playa de San Juan, ¿no? No, la playa de San Juan ni aquí en Alicante. Que eso era donde... Yo hubo una riada que no pude cruzar la calle. También en San Vicente hay el paso elevado este que hay aquí un poquito... No sé la calle cómo es ahora mismo. Pero aquí, muy cerquita de la emisora, camino del barrio del Tubo... Es horrible, o sea, que eso, yo no sé, eso deberían de tapar eso y hacerlo por, no sé, una solución tiene que tener. Bueno, en fin. Bueno, pero funciona. Vamos a lo nuestro. ¿Qué página web tenemos esta semana? Que si no nos liamos. Pues es un blog, la dirección es física.cf.blogspot.de. Física, cf. blogspot.de. ¿De Alemania? ¿Es alemana o qué? No, me ha sorprendido la extensión, pero no, es de aquí de España, además de un profesor de la Universidad de Oviedo. A ver, que estoy metiendo mal. Física... Pero esto no es un dominio, por ejemplo, de... CF. Es un dominio alemán, sí. Escucha una cosa, porque yo al principio del programa dije que era una página en brasileño. Resulta que me he equivocado. Y en lugar de poner física cf.blogspot.de, puse física cb.blogspot.de y me lleva a una página dedicada a la física que está en portugués o en brasileño. Ya, sí, te he escuchado, me ha sorprendido, digo, no sé. Claro. En el navegador en otro idioma o algo, pero no. Y además me he tomado unas anotaciones para que te iba a gastar la broma de decir, mira, Rubén, oye, que se ha atrevido con el portugués. Yeah. Y ha intentado a presentar algunas... ideas básicas de física en demostraciones simples. Yo iba a pegarme aquí la parrafa, estaba ya practicándolo. No, pues además, bueno. De todas formas, nuestros oyentes que se metan también en eso, que además... También que le echen un vistazo. Sí, porque veo que repasar versiones, algunos experimentos sencillos. Bueno, pero eso es para otro día. La que nos toca La que nos toca hoy es la de... Física CF. Blogspot.de. Cuéntanos. Así es, pues bueno, es una página, es un blog que está asociado a una asignatura de la Universidad de Oviedo, universitaria, que es Física, la ciencia ficción, se llama la asignatura, y bueno, como es un blog, no tiene menús ni nada, simplemente... Entradas. Exacto. Pero yo he estado, cuando estoy mirando las páginas web para recomendar, pues me he quedado mucho tiempo leyendo esta página web porque, ¿sí? Bueno, sorprende, porque son cosas que vemos en la televisión, en las películas, y este autor, que es Sergio Luis, pues le busca los fundamentos físicos de las cosas. O sea, que esta propiedad es para leerla. Sí, claro, es para leerla y darnos cuenta de, mira, por ejemplo, he recogido unos cuantos artículos que he visto. Uh-huh. Uno de ellos es la película de Mary Poppins, sabéis que vuela con un paraguas, ¿no? Sí. Pues aquí analiza qué fuerza se debe hacer sobre el paraguas para volar, o sea, que realmente la física del vuelo con paraguas. Perdón un momento, creo que ahí viene también una entrada de un libro que recomendamos, que era La física de los superhéroes, ¿no? Esa sí, que... puede ser. Es que me parece que es el autor de esos libros. Ah. Mismo, el autor tiene varios libros de... No, este es americano, ¿eh? Sí, bueno, es una recomendación que hace... ¿Cómo se llama, profesor? Sergio Luis Palacios. Claro, Sergio Luis Palacios es el autor del libro que tú mencionas. No, sí, el libro que yo recomendé, que era la física de los superhéroes, sí. Es, yo creo que es americano. Ah, a mí sí que me suena, ¿eh? Bueno, pero es que no hay... Oye, aquí sobre la física y la ciencia no hay exclusiva. Puede ser americano y español, perfectamente. Claro. Sí, creo que tiene un libro que es Einstein versus Predator, me parece. Sí, no, esta es la física de los superhéroes. Y es que lo he visto ahí que pone Superman, ¿o qué pone ahí? Superman, sí, eso es. Es hacia los... Bueno, ¿y qué le pasa a Mary Poppins? ¿Puedo volar con el paraguas o no? Bueno, hay que aplicar una fuerza correspondiente para que vuele, pero hay muchas más cosas, pues, por ejemplo, ¿qué pasaría si arrojáramos agua con una manguera gigante al sol? O sea, ya, ¿qué es lo que pasaría al final si no paráramos de echar agua? Sí, ¿cuántos litros habría que consumir para apagar el sol, no? Sí, bueno, pone la última frase es que la compañía de agua se dará cuenta y te cortaría el grifo porque no serías capaz de pagar tanta agua. No, está clarísimo, vamos. me lo puedo imaginar. Bueno, yo creo que pagar la manguera primero, ¿no? Sí, también. La boca de la manguera. Para obtener, y bueno, sí. Y la bomba de presión ya ni imaginemos, ¿no? No. Bueno, pues todavía habrá alguno que se le ocurra diciendo que eso es factible. Oye, sí, alguno lo intentará. ¿Y si los planetas se precipitasen de repente hacia el sol? Bueno, nos achicharraríamos. También dice, por ejemplo, Mercurio tardaría 15,5 días en sumirse, ¿no? Venus 40 días aproximadamente, Marte unos 120 días, Júpiter 2 años. ¿Y nosotros cuánto? En no esta tabla no está, pero bueno, se puede calcular. Está calculado abajo. Si notamos que la Tierra se para, tenemos esos días. Lo que nos toca. ¿Tardaríamos tanto en llegar al sol? Sí, eso parece. ¿Cuántos? No lo veo, ¿no? No veo el dato. Sí, 64,5 días. En un par de mesecitos ya estaríamos... ¿En achicharraos? Ya habríamos sido engullidos por la gran estrella, el sol. Bueno, pues... venga, puntuación. Puntuación. Pues vamos a dar un 8. ¿Un 8? Bien, bien, bien. Rubén está últimamente muy generoso. Muy generoso, sí. Yo creo que se está haciendo mayor, web. Sí, esta página web es para leerla, que tiene muchísimas curiosidades y muchas que nos van a sonar. Para los más pequeños, por ejemplo, está Pokémon, Rapunzel y su cabello, cosas muy cercanas. Perdón un momento, ahí pone un subtítulo física en la ciencia ficción plus y pone es Ungel Leonis. Uh-huh. La garra del león, creo que significa en latín. Sí, la uña del león. No me digas que dominas el latino. Hombre, no, lo he mirado antes. No, lo que sabía que podía preguntarlo, lo he mirado. Oye, es que te das cuenta que... ¿Por qué te crees tú que estoy aquí en lo alto del palo mayor? Para poner, que no se escape ni una. Claro, claro. ¿Y la garra del león porque tendrá algún significado? Eso ya no lo sé. Ahí ya ha pillado, amigo. Ahí ya, no puedo. Ya, son dos problemas matemáticos. Estaba hablando. El señor Newton, ese es Newton, ¿eh? Sí. Bueno, la física, la ciencia ficción plus, físicacf.blogspot.de. Bueno, ha puesto una buena nota Rubén. Yo creo que los artículos merece la pena, hasta casi diría yo, guardarlos. Y a mí, a Julián le ha llamado la atención el subtítulo, a mí me ha llamado la atención otro subtítulo que hay más abajo, claro, que es un poquito más pequeño, que Rubén, Julián no alcanza a leerlo, yo sí, que dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El mundo aún no está preparado para un blog como este. Es que me parece... Sí, este lo ha sacado alguna película, lo dice en frase... ¿no? Sí, sí, alguna frase de estas. Muy bien. El supervillano es el que... de esas cosas. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Muchas gracias, Rubén. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta el próximo día. Oh. Esa frase sirve para todos los niveles, ¿eh? No solamente para la ciencia. Tomamos nota. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they see. There will come a day. Bueno, Antonio Pérez, que se ha quedado escuchando el programa desde donde estuviera, desde estaba. Creo que bueno, estaba tiene una casa. Conferencia en Cuenca, he visto yo. Eso es lo que se me olvidó. Es que tengo que... ¿Será posible que tenga...? Me está dando mucho trabajo hoy desde el palo, ¿eh? Bueno, A Pérez Verde es su Twitter, si alguien se lo quiere agregar. Bueno, ha entrado en el chat de Radio San Vicente. Como sabéis que el programa se emite en directo, tenemos la posibilidad de entrar en el chat y participar. Dice Antonio que... El libro de Sergio Palacios se llama La Guerra de Dos Mundos, es uno de ellos. Ah, bueno. Y lo recomienda, nos ha dejado aquí el mensajito en el chat. Muy buenas, Juanjo. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien. Por ahí no llueve, ¿no? No, pero va a llover. Bueno. Sí, hay previsión de agüita, ¿no? Hay previsión, sí. Bueno. Llevamos de agua ya... Pero si estarás contento, no vas a tener que regar los tomates ni nada. Sí, contento. Dos meses sin ver sol, sin ver el interior del campo, a ver las estrellas, nada. Bueno, mentira. Sin ver el sol, mentira. Sin ver el sol, mentira. No tengo que... Sí, 15 días nada más, 15 días. Y es cierto que el cielo está últimamente, porque nosotros, la salida del sábado fue anulada. Sí, la salida ordinaria del mes de noviembre de la Asociación de la Universidad de Asturias, pues sí, claro. Si hay previsión de nubes, no vas a desplazar a 20 o 30 personas hasta Salinas para que vea una nube. Hay que ir con garantía. Sobre todo, más que nada, por la gente también que empieza. Que no se desanimen. Ya de entrada, su primera toma de contacto con el cielo oscuro. En fin. Bueno, Juanjo, ¿qué tenemos de efemérides para los próximos días? Efemérides. Hoy tenemos cuarto creciente. Cuarto creciente, vale, bien. Como ha llovido mucho, se ve la luna muy claro. El cuarto, sí, ese cuarto se ve perfecto. Siempre recomendamos las lunas en fase, ¿no? En cuarto creciente, cuarto menguante, ¿no? Para disfrutar del relieve, ¿verdad? Efectivamente. Vale. Cuando está llena no se ve nada. Se ve plana. Se ve plana. El momento de limpiar el aparataje. Muy bien, más cosas. Después, miércoles 21, Mercurio en el perihelio. Mercurio en el perihelio, vale. Ya saltamos al martes 27. Sí. Donde estará Venus a medio grado de Saturno. Dentro de una semana, ¿no? Más o menos. Efectivamente. Bueno, dentro de una semana. El día siguiente, miércoles, está lleno. Tenemos la luna en el apogeo. Luna en el apogeo, eso es... Sí, claro. Que además será la luna llena más pequeña del año. Luna en el apogeo es el momento que está más lejos de la Tierra. Más lejos del Sol, sí. Más lejos de la Tierra. Sí, más lejos de la Tierra, sí. Eso es. Y es cuando más pequeña la podemos ver, si es que se puede apreciar. Oye, perdóname. El perigeo es momento más cercano. Apogeo. Y no digamos tamaño, porque luego empezaban a circular por ahí que si la superluna, mini luna. No, la luna es la misma, señores. Es que cuando la gente le sea, dicen, mira, ¿ves ese puntito rojo que está ahí? Eso es Marte. Y dicen, tú, ¿y la luna se puede ver del tamaño? Pero si es mucho más grande la luna. No, Marte es mucho más grande. Además, que está más lejos. O Júpiter, que también es pequeñito. También ¿no? Eso es pequeñito. Sí. La realidad dista mucho de la ficción, ¿eh? En estos casos. No, pero es que la gente quiere eso. Tú ahora mismo dices que salgan mañana todos a las 10 de la noche, que se verá Marte del tamaño de la Tierra y seguimos. Bueno, habías comentado de el apogeo de la Luna. De la Luna, sí. Que está a una distancia. ¿Qué distancia es en este caso? Ay, no lo mira. Bueno, son 470.000 kilómetros. 406.000 kilómetros. Sí, más o menos, una cosa así. Kilómetro arriba, kilómetro abajo. Sí, es la distancia habitual cuando está en el apogeo. Sí. Que gira siempre en la misma órbita. No es circular, ¿no? Tiene una excentricidad. Claro, pero por eso, si no tuviera, si fuera circular, no habría ningún punto significativo. Claro, no habría, no habría apogeo, ni perihelio, ni perigeo, ni cosas de estas. Claro, al ser una elipse, entonces hay dos puntos más singulares. Más cositas. Tenemos una especie penumbral de luna. Eclipse penumbral. Penumbral. No, ¿cuándo? no se aprecia. ¿Perdón? Penumbral es muy tenue, ¿no? La, es muy tenue, la penumbra de la Tierra. Uh-huh. Oye, nos recomendabas la constelación de la Auriga para estas fechas. ¿Qué tiene ahora de destacado esta constelación para poder observarla? Porque empieza ya a salir, digamos, la estrella brillante de invierno. Sí. Es una constelación muy reconocible para empezar a partir de ella, sacar el resto de constelaciones. Vale, ¿cómo la reconocemos? ¿En qué tenemos que fijarnos? Es una estrella amarilla que brilla mucho. Vale, una estrella amarilla que brilla mucho. ¿Hacia dónde? El Sol. Ahora mismo hacia el este. Hacia el este, está saliendo, vale. Acaba de salir. Sí. Tenemos que sorprender un poquito más hacia el este. Sí. Está una estrella muy brillante que es Capella. Mm-hmm. Vale. Ah, vale. La conoceremos. Capella, que es la estrella principal de la constelación de la Auriga. Muy bien, muy bien. ¿Qué tiene esta constelación así que con unos prismáticos podamos...? Con unos prismáticos pues tiene bastantes cosillas. Por ejemplo, el cúmulo abierto GR62, que es del tamaño de la Luna. Sí, un tamaño... Ah, mira, bien. 120 metros de arco. Tamaño aparente. Siempre hablamos de tamaño sobre el lienzo, ¿no? Ajá. Sí. Muy bien. Y tiene magnitud de 4,2 como las playas, ¿eh? 4,2 como las Pléyades. Ah, pues entonces se ve bien, ¿no? Sí. Sí, se ve muy bien. ¿Has dicho él? ¿Cómo es? El cúmulo CR62. CR62. 62, vale. CR62, ¿qué quiere decir la CR? ¿Qué será? No, no sé. El nombre del que hizo el catálogo, la abreviatura. Vale, no tiene su denominación. No. Vale, CR62, bueno, buscamos así. Ciudad vale. Real 62. ¿Qué más? Está todo el centro de constelación, es muy fácil de conocer. Vale, es como la constelación, es como un pentágono. Y alguna vez que... Efectivamente. Es que si reunimos los puntos, parecería como un pentágono irregular, ¿no? Bien. Uh-huh. ¿Qué más podemos destacarle? Los cúmulos abiertos M37, M36 y M38. Sí. Que son muy bonitos, muy concentrados, muchas estrellas. Sí. Y ya está. Bueno, pues la semana que viene, a partir de Capella, a ver qué nos podemos encontrar. Pero nos distribuimos alrededores. Eso es. Pues muchas gracias, amigo. Nada, mandad. Hasta dentro de 7 días, a ver si con mejor estética sonora la mía. No, y a ver. Mejor tiempo, más frío, pero mejor tiempo. El tiempo abierto, sí. Bueno, cuídate, un amigo. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Bueno, nos queda apenas un minuto. Llegan los compañeros de Fuera de Serie, magnífico programa que nos aproxima hacia la actualidad de la serie de televisión. Y además con compañía, oye, esto es una maravilla. Aquí cuanto más gente venga a la radio, siempre mejor. Siempre van a tener que ampliar el estudio porque... Y nada, aquí nos escuchamos en 7 días, cinturondeorion.com, orion@radiosanvicente.com, es nuestro correo electrónico para lo que necesitéis. Un saludo.